¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Ahora sí estamos. Estamos en Notas en 35 milímetros. Como todos los jueves, acá desde RadioLeFu.cl, Gisela Valenzuela, Marco Valenzuela, quien habla, José con visitas. Y tenemos visitas hoy día. Vamos a presentarlos al tiro. Sí, pues. Primero partamos, porque recordemos que esta es nuestra 39ª edición del año 2018, la número 131 en nuestra cuenta total. Wow. Un buen lote de tiempo ya. Sí. Siempre nos sorprendemos de cuánto tiempo llevamos. Tenemos invitados a Cristian Saldía y Carolina Rivas. Ellos organizan más bien el Festival de Cine No Ficción Frontera Sur, y que ya se apronta la segunda edición de este festival, que la verdad es una instancia impresionante de ver un cine que usted nunca verá en los cines. Hola Cristian, hola Carolina. Hola. Hola, ¿cómo están? Gracias. Qué bueno tenerlos acá. Oye, vamos a hablar con ustedes ya prontito. Yo quería dar primero unas noticias. Ya pues. Primero porque ya está, como anunciamos la semana pasada, está funcionando ya Proyecto Bermud, que este rescate de los lugares donde hubo salas de cine. Este año no tiene películas, pero una exposición itinerante, que esta semana va a estar a partir del lunes 5 en la Galería Irazábal, donde estaba el antiguo Cine Cervantes y después la Multisala Gatsby. Y ahora hay fotocopia y mucha fotocopia. Hay cualquier cosa ahora ahí, pero... Cibercafé y esas cosas. Recordemos que hay una exposición que también rescata el patrimonio arquitectónico en las salas de cine. Sí. Eso está súper interesante. La otra cosa, fíjate, es que... ayer se lanzaba una iniciativa muy interesante que está pensada para computadores y también para Smart TV, que se llama Conce Audiovisual, si no me equivoco. Qué buena, sí, así se llama, del periodista Álvaro Peña. Que es de Álvaro Peña, y que va a concentrar producción audiovisual hecha en la ciudad de Concepción y en la región. Son videos locales. Videos locales. Y dividen categorías como patrimonio audiovisual, largo y corto, historias, vistas, paisajes, festivales de cine, noticias y agenda. Y dice que permite un uso amigable en televisores con navegador. El link, ¿lo lees tú, lo leo yo? Me parece que es conceaudiovisual.blogspot.com. Sí, ese es. Esperamos que Álvaro y Conce Audiovisual hagan algunas conexiones también con festivales como Frontera Sur, y también con la iniciativa que se llama Memoria Fílmica Pencopolitana, que son instancias que nosotros conocemos más de cerca. Pero, también, y que son bastante interesantes. De hecho, ¿ya publicaron algo de Frontera Sur? Yo me dije que aparece el foco de Ignacio Agüero, lo revisé ayer, y además una serie de otros al menos festivales y muestras. Ojalá que aparezca lo que dices tú de memoria. Yo creo que el deber del que sabe es comunicarle al que no sabemos si sabe o no, así que... Claro, en todo caso, Álvaro estaría acá la próxima semana con nosotros conversando acerca de esto. Lo otro es que Memoria Fílmica Pencopolitana va a tener una muestra el 16 de noviembre, si no me equivoco. El Día del Patrimonio Audiovisual. Y hay un programa que vamos a dar más adelante, cuando estemos más cerca también, para que no se nos olvide y tampoco se lo olvide a nuestros auditores. Conversemos un poquito con Cristian y Carolina acerca de qué se viene en este Frontera Sur. Nosotros anunciamos algo la semana pasada. Yo tengo acá un torpedo, pero igual, no está de más conocerlo de parte de quien nos organiza. De primera mano. De la primera mano. Bueno, gracias por invitarnos. Felices de comentar y compartir sobre la programación que lanzamos hace algunos días. La verdad que el festival viene intenso, creo yo. Tenemos una cantidad de películas importantes, 95, de casi 30 países. Sí, de muchos lugares y también propuestas muy diversas. O sea, hay películas por ahí un poco más tradicionales en relación al documental o a ciertos tipos de cine que mezclan documental y ficción, y en algunos casos también películas más experimentales. Entonces, es bien variada la programación, pero siempre teniendo el foco en la no ficción y en propuestas nuevas, innovadoras, que de alguna manera ponen en tensión el cine más tradicional. Y como decía tú, Marco, claro, es un cine que... No veremos. Que generalmente no aparece en la cartelera comercial, pero sí que circula por todo el mundo, principalmente en festivales, ¿no? Son películas sí. que vienen del Festival de Cannes, de Berlín, de Locarno, Venecia... y que en algunos casos vienen con muchos premios de realizadores consagrados y en otros casos también de gente realizadores nueva. Que están recién surgiendo. La semana pasada, cuando fue la inauguración de la videoinstalación, se llamará así, ¿no? Sí. De, ya se me dio el nombre del Lois autor. Patiño. De Lois Patiño. Tú mencionabas... algo que se me olvidó cuando te iba a preguntar ahora, pero tenía que ver con los focos que va a haber. Sí. El año pasado hubo un foco que estaba centrado en Chantal Ackerman. No recuerdo el otro que había, me parece que el otro era el de Gustavo Fontán, ¿no? Claro, de Gustavo sí. Fontán. Eran, y José Luis Torres Leiva. José Luis Torres Chile. Leiva. Y ahora tenemos también... Pero hay más de tres focos este año, ¿no? El año pasado también. Lo que pasa es que lo que pensamos desde un inicio es hacer tres focos a directores de trayectoria, directores o directoras de trayectoria, de reconocida trayectoria internacional. Y pensamos siempre esos tres focos, que sea uno europeo, otro latinoamericano y otro chileno. Y el año pasado fueron los tres que tú nombraste. Y además también hay otros focos alrededor de esos que tienen que ver con un foco a un país invitado, a la cinematografía de un país, que el año pasado fue Bolivia y este año es Colombia. Y también otro foco que venimos haciendo el año pasado que se llama Ficciones Fronterizas, sí. donde agrupamos un grupo consideramos un grupo de películas que surgen desde la ficción y se acercan al documental, ¿no? Hacen el ejercicio de la frontera. Claro, están en claro. la frontera. Es que el concepto de frontera te daba tanto bonito y lo tomaste súper bien. Y lo otro también es que es importante los focos. Y el foco festival. Y hay un foco festival, exacto. Hay un foco festival que el año pasado se lo dedicamos al Festival Lima Independiente. Y este año a Film Madrid, que es un festival relevante en Europa, que es un festival nuevo que lleva 3-4 versiones y que ya se ha instalado con una propuesta muy interesante. Y en todo ese foco, en ese panorama, claro, los tres a los directores o directoras de trayectorias nos parecen súper relevantes, pues son figuras de mucho reconocimiento y que sus películas no se han exhibido en Chile, varias de ellas, digo, sobre todo la de los Strauss. ¿No? La francesa. Sí, que van a ser la primera vez que muchas de esas películas se muestran en el Chile, ¿no? Strauss-Ouillette, claro. Que son una pareja de directores que han desarrollado una obra inmensa y que han influenciado muchos de los directores que han surgido luego en Europa y que reconocemos como maestros del cine, ¿no? Como, o sea, son como, para decirlo de alguna manera, son como los papás de Godard, ¿no? Como son pioneros, claro. En ese tipo de, mira, sí. de trayectoria, ¿no? Impresionante la... Son increíbles. ¿Son personas mayores? Sí, claro. Willet murió hace algunos años. Ya. Fueron matrimonio. Sí. Willet murió y Jean-Marie Strauss sigue trabajando. Y claro, ya está en una avanzada. Como Agnes Varda. Sí, justo me está acordando de ella. Qué cosa más linda el trabajo de ella. Me encanta. No, y seguro que toda la nueva ola francesa está muy influenciada por los Strauss, ¿no? Son anteriores a ellos, por lo tanto, de alguna manera sentaron ciertas bases sobre un tipo de cine. Tú bien lo dijiste, pues, claro. Claro, y claro, Arda, Godard, Truffaut, todos los que salieron de esa nueva ola, ¿no? Además tenemos a Juan Manuel Sepúlveda, el mexicano, con 6 películas. Y él viene. Sí, viene Juan Manuel y está súper entusiasmado en el festival, que está bonito eso, porque desde que le presentamos la propuesta, aceptó el tiro y se entusiasmó y está feliz de venir a Chile. No conoce Chile, entonces. Mira Concepción. Y viene directo a Concepción. Exótico de ese palo mexicano. Y él es un tipo bastante joven, es como de nuestra generación, o sea, del 80. Y tiene como ese cuerpo de películas para la edad que tiene. Y además viene en un súper buen momento de su carrera. Como que ha sido bastante premiado. Y además ya sería la segunda vez que proyectamos algo de él el año pasado. O sea, en la primera versión proyectamos La balada del Oppenheimer Park. Y ahora hacemos como ese foco a su obra. Así que de verdad está motivado. Esperemos que sea como una instancia donde él presente sus películas, las comente, la comparta con el público, además de una charla en que va a hablar de su obra también. Sí. Entonces, para que la gente asista y lo exprima, en el fondo, comente, debata con él. Es un lujo. Esta actividad que tienen ustedes son un lujo, ¿no? El otro lujazo también es tener un foco centrado en Ignacio Agüero, que es una figura... Sí. Se lo debemos. Importantísima en el cine documental chileno, en el cine chileno en general de los años 70 y 80. En la historia del cine chileno. Como, claro. Hasta como actor, digamos. Sí, de Ruiz y de otros. Su aporte, claro. Su conocimiento. Claro, tiene una tremenda obra. Y además, como dices tú, la explorado, gente que conoció, con la que trabajó. Claro, ha explorado también otras vetas como la actoral con algunas películas de Raúl Ruiz. Talleres también hizo. No, tiene mucha, claro, historia, o sea, en formación también. Y para nosotros es muy representativo la figura. O sea, el cine de Ignacio, como sí. Nos sentimos muy identificados con su manera de entender el cine, porque siempre para él es muy importante, creo yo, como tener cierta libertad en la realización, ¿no? Y esa también libertad es la que buscamos también. De identidad con el artista, sin desvincularlo de la gente, claro. Lo encuentro súper importante. Estamos llegando ya al final del bloque, se nos pasa súper rápido. Sí, voy a mencionar una cosa, que después vamos a hablar de la película, pero ya. La película inaugural va a ser el intenso Ahora, de Joao Moreira Salles, un director brasileño, una película impresionante, vamos a hablar después de esa. ¿Tú la viste? La vi, sí. Y yo quería, bueno, dedicar a Brasil la situación de Brasil ahora es preocupante. Y recordé una canción que de Caetano Veloso, del disco Estrangeiro, que también Caetano tiene una cosa como bien cinematográfica en algunas canciones. La canción se llama Los Otros Románticos, así que volvemos dentro de unos 5 minutos, podemos hablar de la canción si quieren, pero escuchen la letra. Está ahí con Arto Lince y Peter Scherer, Caetano, un discazo de ese Estrangeiro. Así que volvemos dentro de 5 minutos con Más Notas en 35 milímetros. Situada no futuro, não no passado. Sendo incapazes de acompanhar a Baba Babel de economias, as mil teorias da economia recitadas na televisão, tais irredutíveis ateus simularam a religião. E o espírito era o sexo de Pixote. Então, na voz de algum cantor de rock alemão, com ódio aos que mataram Pixote à mão, nutriam a rebeldia e a revolução. 30 milhões de meninos abandonados do Brasil, com seus peitos crescendo, seus paus crescendo, e os primeiros mestres compunham as visões dos seus vitrais, seus apocalipses mais totais e suas utopias radicais. Anjos sobre Berlim, o mundo desde o fim. E no entanto era um sim, e foi, era e é e será assim. E foi, era e é e será assim. E foi, era e é e será assim. E foi, era e é e será assim. Their first menstruations composed the visions in their stained glass windows, and their the world since the end. And all the while it was a yes. It had been, it was, it is, and will be. Yes. Anjo sobre Berlim. O mundo desde o fim. E no entanto era um sim. E foi, era e é e será assim. E foi, era e é e será assim. E foi, era e é e será assim. E será assim. E foi, era e é e será assim. E foi, era e é e será assim. Está buena la conversa, pero no quiero nada. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Sí, la canción de Caetano, tú me decías, ¿tenía que ver con alguna película? No. Es solo por el tema brasileño. Pero sí es como que da una mirada de la situación de Brasil. Es un disco el año... Ya no me acuerdo qué año era ese disco, 92 por ahí. Antiguo, sí. Es un disco lindo. Que era la envidia de David Byrne. De hecho, la publicidad para el mercado norteamericano era una frase de Byrne que decía: este disco realmente me da envidia. Es impresionante cómo compone Caetano. Es hermoso ese disco. Tú lo trajiste en... No lo encontré en una feria de vinilos. No, pero tú me lo trajiste a mí grabado en cassette en ese tiempo. Que tenía un orden de todos los temas. Sí. De hecho, me gusta más el orden del cassette que el que trae el compact, que también me lo compré alguna vez, y el vinilo. El vinilo trae el orden del compact. Yo tenía el cassette en esos años. Impresionante. Si lo quieren, Cristian, Carolina, yo lo pongo a disposición del disco, se lo puedo grabar. No se los presta, que quede cada, eso lo grabo. Impresionante lo que Brasil nos duele, lo que duele Trump y lo que duele acá nuestro Piñerita. No digas Piñerita porque eso es... Es minimizarlo, quitarle poder. Claro. Sí, yo le quiero quitar poder. Yo lo quiero minimizar pero y... también es como un trato cariñoso, no, cuando dicen el Piñe, absoluto, no, absolutamente. Piñera. Oye, la maldad tú me decías, Cristian, Carolina, me decían ustedes que tienen una película brasileña que se va a mostrar el proceso... Claro, y sí. Es una película muy poderosa, creo yo, en su propuesta y en la manera en que construye el relato. Claro, es una película que se centra en el proceso de contra Dilma Rousseff, la presidenta, la expresidenta de Brasil, y su proceso que lleva a su destitución. Y claro, la película de alguna manera deja en evidencia toda la manipulación mediática que hay detrás de ese proceso. Y procesal también, por ejemplo. Procesal y política. Y es impresionante porque es una directora joven la que hace la película, registró más de 200 horas para construir un relato de 2 horas y tiene un montaje extraordinario donde solo porque no hay voz en off, no hay explicaciones, es solo lo que está ocurriendo y a partir de lo que está ocurriendo y el orden que tiene en los fragmentos de lo que grabó en el montaje, es que nos damos cuenta de todas las manipulaciones que hay. ¿Y se la van a dar qué día? No tenemos la fecha todavía, pero va a salir pronto la programación. Eso iremos a ver, nos apuntamos. Pero muy atingente, ¿no? Delante les iba a preguntar acerca de cuáles son las sedes que hay este año. Almacén Arte Joven, el Instituto Profesional Santo Tomás, conservamos el Auditorio de Humanidades de la Universidad de Concepción y sumamos el Aula Magna como sala central. Acá de la Católica. Sí. Al lado de la frente a la plaza, sí. Claro. Y además, en el caso inaugural, inauguramos en el Teatro Regional del Biobío. Solo inauguración. Pero el resto de las actividades en las otras 4 salas, que están bastante céntricas y conectadas. Porque la idea es que, a partir de la publicación de la grilla de programación, las personas se agenden, vean sus intereses y puedan transitar de una a otra. Sí, porque es realmente difícil verlo todo. No, imposible. Pero hay que así como abrumado y al final no fui a ver ni una. No, pero hay que organizarse y ver lo que, por ejemplo, ir a la inauguración. A mí me encanta el teatro regional. Por fuera no sé si lo encuentro tan lindo como pero por dentro encuentro impresionante. Su sala está impecable. Sí, las salas son maravillosas. Muy, muy buena. Tiene una pantalla, nosotros nos sorprendimos con la pantalla porque tiene una pantalla gigantesca donde la experiencia cinematográfica seguro que va a ser muy buena. No hay una pantalla así tan grande en otros cines, ni siquiera en los cines del mall, creo yo. Enorme, enorme. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que la función sea muy grata. Y vamos a inaugurar ahí el 13, martes 13 de noviembre. Podríamos, si me invitan. Y bueno, luego, no, sí, va a ser con invitaciones, vamos a poner la invitación luego a disposición y hay que retirar, va a haber que retirarlas. Eso en algún lugar. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, si claro. Tú puedes, yo puedo. Y es gratuito, solo hay que retirar la entrada. Ya vamos a dar ese aviso por las redes. Y lo otro a añadir también que, además de esa inauguración, vamos a tener una sala, que es la sala David Stitchkin, que queda frente a la Plaza de Armas también en el subterráneo, donde vamos a hacer las charlas y seminarios de los invitados, ¿no? Todas las mañanas. Todas las mañanas. Sí. Ahí podremos ver a Juan Manuel Sepúlveda, a Ignacio Agüero, a Mónica Delgado, que es una crítica peruana, que viene también a hacer una charla muy, muy interesante. Sí. Lo bueno es que aunque está lejos, algunas partes, Balmaceda, el regional, la hora de Concepción, todo es accesible. Sí. Uno se queja de llena, pero está todo. Es cosa de hacer una ruta, ¿no? Uno tiene que elegir las películas. Sí. Y hay una cosa muy importante que dijo Cristian en la inauguración, fíjate, la semana pasada, y es que estas películas se van a mostrar solamente acá. Ni una parte más. Ni una parte más. Claro, porque cuando... Pues es el lujo. Claro, porque cuando decimos hacer... O sea, gran parte de ellas. Gran parte de ellas. Otras se han mostrado en otras ciudades de Chile, pero gran parte de ellas son estrenos acá. Pero, por ejemplo, el foco de los Straub son películas difíciles de conseguir y hicimos todas las gestiones para traerlas a Concepción y va a ser el estreno en Chile de la mayoría de ellas. Y el primer foco que se hace en Chile de ellos. Y claro, empezaron las reacciones de otras ciudades y sobre todo de Santiago a pedir las películas. Qué pero buena. No se puede, o sea... Las vamos a tener acá y alguien que quiera verlas tiene que venir. Así como nosotros vamos a veces a Santiago a ver alguna cosa. Por supuesto. Oye, Cristian, había otra cosa que te iba a preguntar y de nuevo se me empieza ahí la onda. ¿Modelo intenso ahora? Tenía que ir con el intenso ahora, pero yo no recuerdo, yo leí del intenso ahora que va a ser la película inaugural. Además se va a mostrar la última película que Kiarostami. Sí, claro, es un lujazo también. Que el año pasado también estuviste a Kiarostami en el festival. Tuve un corto el año pasado, pero esta es su última película y es como su testamento de alguna forma, ¿no? El intenso ahora, yo me acuerdo que, no recuerdo, se presentó antes en Chile. Se presentó en Sanfic. El año pasado. Claro, pero pasó casi inadvertido finalmente, porque entre todo el, digamos, el app, programación que es enorme y no es el estilo de Sanfic, entonces nosotros de hecho nos llamó la atención, ¿por qué está ahí? Que un poco escondida en Sanfic y claro, nos llamó mucho la atención porque nos generó mucha repercusión siendo la película enorme. Sí, pasa eso a veces, como los festivales son tan grandes y tienen otras líneas, quedan un poco escondidas estas películas y claro, nosotros quisimos rescatarlas y darle el lugar que merece. O sea, de hecho yo después de haberla visto diría que sí, pero vamos a comentar esa película más rato. La Gisela le dio un documental. Yo vi un documental, la verdad que dudé harto en lo que iba a ver, pero al final me decidí por un documental sobre la vida de McQueen, de Alexander McQueen, el gran diseñador de moda, porque aunque no se me note, yo me apasiono por la moda, pero más que nada desde el punto de vista histórico. Hiciste una vez clase de historia del diseño, sí, ¿no? Y ahí conocí mucha teoría, incluso mucha explicación de la historia de la humanidad a través del vestuario, y es apasionante. Los primeros inventos fueron en el vestuario, lo hicieron las mujeres seguramente, no los hombres. Entonces, es toda la perspectiva feminista de la historia, a pesar de que después la moda se transforma en una cuestión contra el feminismo. Pero bueno, la cosa de Alexander McQueen es que él era un joven de clase baja, working class, en Londres, y él tenía una visión bastante teatral de lo que era la moda y la ropa, más que la moda, la ropa, bien rupturista, era casi punky, y llegó a dirigir, a presentar sus obras que eran barrocas, renacentistas, fuerte lo que él mostraba. Por ejemplo, una de sus grandes exhibiciones se llamaba La Violación, porque estaba basada en un tema histórico más de leyenda escocés. Entonces, todo su era muy provocadora. Entonces aparecen las chicas, las modelos, como recién arrancando de una violación, pero fuerte, empoderada, bastante, mostrando bastante cuerpo. Pero la iluminación jugaba mucho con la oscuridad. Entonces, tú ves incluso los carteles de la película, te llaman la atención por la fuerza de del contraste luz-oscuridad. Y este documental es muy bonito porque toma muchas filmaciones anteriores, de cuando él estaba vivo, de cuando estaba chico. Él arrastraba tres dolores grandes. Uno, que era el tema de que había sido abusado por su cuñado, que era muy violento, que a su vez le pegaba a la hermana. fue abusado por él, después él contrajo SIDA y por último sufrió la muerte de su amiga que lo llevó al éxito y de su madre, entonces eso ocasionó su suicidio a los 40 años. Entonces es una película, es un documental, algunos dicen que es bastante conservador en la forma de tratar la vida, pero es muy emotivo, tiene cosas emotivas, tiene cosas artísticas, me gustó mucho, mucho. El director es Jean Bonnot, y Bonnot, no sé cómo será, es un apellido medio francés, y codirige y coescribe con Peter Etegui, por lo que yo leo. La música es de Michael, no sé si es Michael Nyman, que ha hecho mucha música para películas y era uno de los compositores favoritos de Alexander McQueen. Yo creo que, o sea, a ver, yo lo vi claro por la ropa, pero también se puede acercar mucho por lo que es el arte de estos últimos 50 años. Es impresionante, espectacular lo que él presentaba en sus desfiles y cómo ha marcado en muchas partes. Por ejemplo, le hacía ropa a David Bowie y a Bjork. ¿Y esto está en Netflix? Está, no, lo bajé, está yo lo bajé de la descarga ilegal favorita, ¿no? Sí, de mi página. Tiene una ponderación de nota de 100%, 99%, 8%. Sí, yo estuve revisando varias críticas y la crítica, el que le hace la crítica más mala, el de la página de Roger Ebert, quien tampoco es mala, pero las son todas grandiosas. Pero yo quería decir, por ejemplo, este punto que es importantísimo, que él influyó mucho en Tom Ford. Incluso hay cinéfilos que ven huella de la acción de Alexander McQueen en Animales Nocturnos. Entonces, y bueno, termina uno de los críticos diciendo, pucha, ¿qué hubiera sido si él hace película así como Tom Ford? Por lo tanto, tiene mucho que ver también con lo que es cine, porque la imaginería, la visión de lo que él hizo en su desfile es espectacular. Oye, como las óperas grandes, el tiempo. Llegamos al tiempo, el tiempo es un tirano. ¿Ya llegamos al tiempo? Sí, estamos llegando al tiempo. Y justo para presentar la música que tú elegiste, que es de la banda sonora de la película. Habría puesto cualquiera de la banda sonora, elegí esta que es la última. La verdad que la música también es para escucharla así como mucho, mucho. Recomiendo el documental no solamente a los amantes de la moda, de la ropa, del vestuario, sino que a todos los que aman el arte contemporáneo, a los que aman el barroco, el renacimiento, la mitología, las historias clásicas, porque de todo eso bebió Alexander McQueen y de todo eso construyó un tremendo mundo. Entonces nos vamos con esta zarabanda de Lee. Sí, porque Lee es el primer nombre que usaba en la intimidad. Alexander es el nombre que usaba para trabajar. De Michael Nyman. Michael Nyman es un tremendo músico. Sí. Los discos se pueden escuchar independientemente de las películas. Sí, es que esta música es preciosa. Claro. Así que volvemos dentro de unos 3 minutos con más nota en 35 milímetros. Thank you. Regresamos, ya estamos de vuelta aquí en Nota en 35 milímetros de Radio Lefú. Tenemos invitado hoy día a Carolina Rivas y Cristian Saldía del Festival Frontera Sur, que ya prontito va a hacer su inauguración con una tremenda, tremenda película. No sé si llamarle documental, porque lo es. También es como un ensayo, es un trabajo tan potente que cuesta clasificarlo. O sea, está en esto de... realmente ha sido un año pasado, se presentó El Mar, la Mar, que ya se me olvidó el autor, de Joshua Boneta y Jean-Paul Snadecki. Sí, que era impresionante también. Pero esa es la gracia de que trasciende la disciplina artística y te funda, me encanta. En El Intenso ahora es realmente una película intensísima. Sí, es cierto. Se merece, fíjate, como decía recién hace un rato atrás, Cristian, el que se le dé una relevancia. La Carolina decía que se presentó en Sanfic y tuvo poco... Yo leí un par de críticas muy buenas el año pasado cuando se presentó. Claro, pero son críticas como de un mundillo cinéfilo. Claro. En que, en el fondo, quedan ahí, pues quedan como encasillados, no salen de ese nicho. Y estaba como en todo esa, junto a esas otras películas, entonces no tuvo ese espacio que nosotros sí queremos darle, especialmente en el momento político que estamos viviendo en Latinoamérica, en el mundo. Pasa además que son los 50 años del Mayo francés. Entonces, pasan muchas cosas con esa película y con su director. A mí lo que me duele mucho es que, habiendo tanto arte, han sido tan proféticos los artistas, han sido tan claros, y sigue siendo tan despreciado por los que tienen el poder. No por nosotros, porque para nosotros el artista es el que... el arte es el que nos rige como para nuestras conductas. Pero es doloroso ver cómo tanta enseñanza, tanta sabiduría, tanta sapiencia se desprecie. Y el desprecio a eso trae tanto dolor. A mí hay una cuestión que me angustia, que me mueve en el día a día. O sea, no es que esté todo el día amargada, pero... Eso me pasa. En El Intenso ahora, dirigida por Joao Moreira Salles, un director, montajista también, nació el 62. Es de la mía. Es una película que tiene algo de autobiográfico, tiene algo también de... Está centrado en el viaje que su madre hace a China, por ahí por el año 67. Sí. Su madre es una periodista de arte, es una diletante en el fondo, que se fascina con la cultura china de la revolución, pero hace un juicio estético, no político, de la revolución. Que están todos enamorados en ese tiempo del maoísmo, ese periodo. Pero ella habla de los chinos, no habla de Mao. O sea, para ella la imagen es de Mao, los carteles contra Occidente, contra los gringos, que son carteles oficiales, etcétera. No, se los pasa por alto. Claro. Y simultáneamente va intercalando con el Mayo francés y principalmente la figura de Daniel Cohn-Bendit. Y todo está hecho con materiales encontrados de películas, con registros de aficionados, de estudiantes de cine, un par de documentales que no están terminados. Y luego se pasa también a ver lo que fue la primavera de Praga, que en realidad fue en el otoño. Qué bonito. Y va siendo una especie de un trabajo en espiral, narrativamente hablando, porque hay una narración cronológica, se podría decir, pero a la vez, una película que tiene muchas capas, a la vez va haciendo un ensayo sobre lo que es la imagen cinematográfica. Oye, sí, eso es extraordinario. Extraordinario. Porque hay algo importante ahí en la película de Moreira Salles. Hay muchas cosas, muchas capas, como dices tú. Es una película muy emocionante que a mí me parece interesante eso también, porque es una película que parte de lo íntimo, como tú decías, como de encontrar unas cintas, unas familiares. Películas que filmó, que son familiares de la mamá. Y eso, y cómo vincula eso íntimo, ese relato íntimo, con lo social, con la historia, con lo histórico y con lo político. Pero también hay algo que hace que a mí me parece impresionante, que es hacerse una pregunta que me parece fundamental en el cine. Es decir, sobre cuál es el rol de la imagen, ¿no? ¿Cuál es el rol de la imagen? Correcto. ¿Qué dicen las imágenes de una época, ¿no? Como decía Marco, ¿no? Son imágenes muy diversas que se filmaron en distintos lugares y por distintas personas. Entonces Moreira Salles las recopila, construye un relato emocionante y se pregunta qué dicen esas imágenes de esa época, de esos periodos, de esos países, de los procesos que vivieron. Claro, empieza a descomponer el cuadro. No es que tome parte, pero empieza a describir el cuadro y dice, bueno, ¿dónde están los norafricanos? ¿Dónde están los africanos? Y aparecen siempre en segundo plano, están atrás, están en silencio, en los registros de su madre. Está haciendo spoiler, Marcos, directamente, así que tranquilo. ¿Qué dices? Es un spoiler. Está haciendo spoiler. Ah, claro. Pero es tan compleja la película, sí, que tampoco... Sí, claro, claro, pero claro. Tiene eso. O sea, ¿dónde quedan ciertos personajes, ciertos actores sociales en el registro, ya sea familiar o en el mundo? O en el registro que va siendo de las noticias. Claro, pero sales muy hábil en ese desmenuza, ¿cierto? Busca todos esos elementos. Es muy inteligente, muy sensible. Tremendo, tremendo. Sí, cuando terminamos de revisarla estábamos todos muy emocionados porque, claro... Como programadores teníamos que votar y elegir esta película. Fue un anime. Y claro, fue un anime. Una película dura 2 horas y 4 minutos. Oye, ¿será algo del otro director brasileño? El hermano. Sí. ¿De Walter Salles? El hermano. Sí. Claro. El hermano documentalista, el otro está en Hollywood, entonces hay una diferencia. Claro, y son de una familia. Es que una familia culta, cultísima. Claro. Más que culta, una familia rica. Sí, sí, o sea, sí, para poder ser culto en Brasil, tienes que llevarte acá, tienes que tener mucha plata. O sea, vivieron los primeros años de vida en Francia. Y de mucho poder. Claro. El padre fue ministro. Fueron políticos, sí. Sí, claro. Y vuelven a Brasil en la época del golpe que hay en Brasil. Sí. Vuelven ellos. Justamente los encuentra en Brasil el golpe, una cosa así. No es que vuelvan. No, claro. Bueno, aparte de eso se ve en la película. Claro, porque de hecho además hace la conexión entre el mayo 68, como tú decías, una serie de procesos que se están produciendo en Europa, pero también que tienen repercusión en Latinoamérica, ¿no? En Brasil, sobre todo. Está todo relacionado en ese periodo. Bueno, de ahí y además como que pasa el registro íntimo de la madre a una serie de reflexiones con una lucidez impresionante, porque él plantea maneras de leer... el pasado, la historia, con una mirada muy aguda. Es que él tiene la preparación para poder hacerlo. Junto con las imágenes las imágenes que hacía la madre, ¿no? Estos registros familiares, también está lo que la madre escribía en su diario de vida. Claro, exacto. Cómo la madre describe lo que vive en China, por ejemplo. Sí. Y él se hace preguntas también, y le pregunta al espectador, o sea, te está todo el rato interpelando ante la imagen, ante la emoción, y también una mirada desde... Podríamos decir que no está separada desde lo intelectual. Hasta en eso solidario, pues te va guiando, entonces. Es que no es que te lleve de la mano. No, te interpela para que tú la construyas. Pero eso también es una guía, el que te interpelen también es un proceso dialéctico. En el fondo es como una invitación y un diálogo. Pero eso es lo bonito también, porque te acompaña en cierto momento, pero en otros momentos te cuestiona. En ese momento, en eso también está mostrando su trasfondo político y todo. El gallo debe ser... Así que es una película que hay que ver, hay que aprovechar, que va a ser gratuita, que va a estar en Frontera Sur. Ojalá que hubiera más de una función, porque dan ganas de repetírsela. ¿Tú dónde la sacaste? Claro. ¿Este por ahí? No, imposible tener más de una función porque es una película que viene de un distribuidor francés, que es complejo conseguirla. Y te la prestó el puro día nomás. Y tenemos una sola función, pero la vamos a exhibir en formato DCP, que es el mejor formato. ¿Y a dónde va a ser esa? Que es para sala. Teatro Bio. En el Teatro Bio. ¿Eso va a ser esa que dijeron recién? Ah, claro, no. Y en esa pantalla enorme, entonces lo más probable es que va a ser una bonita función. Antes de que se nos pase el tiempo, ya nos quedan 3 minutos también, nomás yo iba a ver otra, o sea, vi otra película que quizás no tiene el peso que tiene la de Moria y Lasagna, pero no lo veo, ¿verdad? La exposición. Que es la película de Spike Lee, la última, Black Klansman, Infiltrado del Clan, que estuvo en los cines, que tuvo cierta polémica también la semana pasada, hace un par de semanas comentamos esta otra película de Boots Riley, no sé si ustedes la vieron, una que se llama Sorry to Bother You, perdón que los moleste, de esa película era de un negro, un joven negro desempleado que se emplea en telemarketing, pero tiene que hablar como blanco. Para que le vaya bien. Entonces, es como una cosa también muy crítica. De hecho, una película tremendamente ácida y crítica. Y criticaba de la película de Spike Lee que había cierto blanqueamiento porque ponía al policía negro como muy amigo de los policías blancos. Y eso no existía. O sea, en los 70, en ese momento, eso no existía, dice. No, claro. Ahora, la película en sí es muy entretenida. Hay una mirada. La gracia que tiene Spike Lee muchas veces, que aparte que cuenta muy bien la historia. Es buen contador de historia. Tiene siempre un sentido del humor que te va alivianando lo pesado que es, porque acá es una historia que está, además que está con una carga política tremenda, digamos, con la realidad actual de Trump y este avance del fascismo o de este neofascismo a nivel mundial. A mí me gusta porque el humor que tiene no es un humor patético, como hemos visto en otros autores. Sí, es como agudo, es como criticón, está producida por Jordan Peele, que es el guionista y director de Get Out, también otra película. ¿La vieron, Get Out? Huye, la película. Es como juvenil, pero no, es una película que estaría entre el terror. Sí. Estuvo nominada al Oscar y todo. Claro, es una buena película. Black Klansman, fíjate que es una muy buena película, pero no llega, por ejemplo, al peso que tuvo Haz lo correcto de Spike Lee. No, claro, el logro acto es otra buena. Cosa. Es sí. Claro, brilló. Es otra cosa. Pero es una buena película. Obra maestra. Sí, sí, yo diría que es la obra maestra. Sí. Y ya se me está acabando el tiempo nuevamente. Ya, pasemos a la. Fíjate que la película, búsquenla si no la vieron en los cines. Está la página favorita. Está por ahí en descarga. La que no, ¿cómo se dice? Nos auspicia. La que nos auspicia. Al mismo auspicia derechamente. R.A.R.G. Y de ahí, fíjate, está una. La canción de Prince. Está una versión de Prince de una canción que es tradicional, un gospel, sí. Que se llama Mary Don't Weep. Que hay incluso una versión de Bruce Springsteen por ahí, sí. Por si te interesa a ti. No sé si la escuchado. ¿Sí? Pero esta de Prince es una maravilla. Yo conozco la otra. Este disco nuevo de Prince que es solamente piano y micrófono. Que es unos demos que hizo. Esta es una canción como esa, por ahí. Folclórica. Sí, bueno. Pero es. Y la pone también en los créditos finales con unas imágenes que le dan mucho peso. Spike Lee. Es un discurso político el de Lee en esta película. No es solamente la historia que cuenta de un policía que se infiltra en el Ku Klux Klan, policía negro. Yo creo que siempre él es político. Que pololea también ahí con la presidenta del sindicato de estudiantes negros. Sin que ella sepa que él es policía, etcétera. O sea, hay también muchas capas en la historia, desde lo que puede ser una comedia romántica hasta el peso político que tiene. Hay harto que ver otra vez. Sí, sí, fíjate que. Yo casi la veo esta. Hay buenas películas. Bueno, nos despedimos con Prince y volvemos dentro de 4 minutos 40 con más No 35 milímetros, con la programación de la semana y el último bloque ya. Y el último bloque. Yeah, I got a bad feeling. that your man ain't coming home. Yeah. Oh, mother. Yeah. You cook the greatest omelets in the world, love. Mary, don't you moan, yeah. I've got that bad, bad feeling. Your man ain't coming home, yeah. Oh, oh, oh, oh. Mother, mother, don't you moan. Y ya estamos de vuelta aquí, ¿eh? Después de escuchar a Prince. Oye, voy a hacer una fe de ratas, pero parece que el error no fue mío y fue de la página web de, o del fanpage de Lunes Cinematográfico. La semana pasada anunciamos la película, sí, que se hará esta semana, que es el 5. Un viaje de 10 metros de la ciudad. ¡Ay, no la vieron! Aparece programa para esta semana, para este lunes. Yo la vi esa película hace tiempo atrás. A mí me gustan las películas de Sacha Baron Cohen porque son siempre livianitas. Y trabajan bonita, bien lo que tenemos en películas. Y bonita, tiene bonita, así, bonita visión. Claro, son películas así como para relajarse. Además que actúa la Helen Mirren, que siempre me gusta ver. aunque tenga 70 y algo. Esto va a estar en las tres funciones tradicionales del Teatro La U de Conce, a las 3, a las 7 y a las 9 y media. La entrada con los precios habituales, siempre más barato para estudiantes. 1.200 adultos. Y para adultos. Y 600 también creo que adultos mayores, ¿o no? No estoy seguro, me parece que eso solamente para el... Yo necesito el plan pago adulto mayor. No me piden ni el carnet. En la Alianza Francesa, en el Pensar Centro Mostrar el Cine, hay un nuevo ciclo dedicado a la actualidad. No sé si ustedes conocen el documental que se llama Alda et María. No. Un documental franco-portugués de Pocas Pascual de 2012. ¿Sobre inmigrantes? Sí, ah, sí. Sobre inmigrantes de Angola. De Angola y amistad con alguien francés. Esto se hará el martes 6 a las 7 y media, entrada liberada en la Alianza Francesa Colo Colo 1. Está movida la cosa porque aparecieron algunos ciclos que andaban medio perdidos. El, sí, ciclo Pilsen. El ciclo Pilsen más Pilsen, fíjate que no ha puesto la programación todavía, pero se supone que es los miércoles. O si la ponen, ponen la película justamente después de que nosotros hemos hecho el programa. Que lo y hemos nos cansamos grabado, anunciar. Y nos cansamos anunciar, pero sí está yendo este ciclo los miércoles a las 7 de la tarde. En el espacio base, en Castellón 961. Y la entrada es liberada, pero hay que consumir una Pilsen. Es como que hay que pagar el cover de una Pilsen. Buena, ¿de qué marca? No tengo idea. No sé. Porque hay Pilsen y Pilsen. Pero está buena esa entrada. Pero está buena, porque sí, además sí. Lo que plantea el ciclo Pilsen más Pilsen es que uno vaya a la película converse. Y claro, después la gente se queda a conversar, sí, la película. Eso no, es, han tenido películas interesantes. Sí. Tuvieron, sí, la de Claire Denis hace poco. Sí. O sea, películas que es muy difícil de ver en sala, ¿no? Aunque sea pequeñita. Sí, sí, así ya que... llevan como dos, sí, películas. ¿Sí? No, me han dado por este ciclo. No me acuerdo si ya en dos. Es que hay una vez que la tuvieron que cambiar, no me acuerdo. Sí. Pero como te digo, siempre nos llega tal información, no podemos. Pero la hacemos por el fanpage. Claro, también, lo pueden buscar. Claro, o sea, hay que buscar también, pues. Sí. también vuelve el Cine Espacio ahora semanal. El Maximiliano, que estuvo haciendo ciclos quincenales, vuelve ahora semanal con un ciclo de artes marciales. Empieza el jueves 8 con El Tigre y el Dragón. Yo creo que eso todo el mundo lo ha visto ya, hasta yo la vi. Sí, pero son películas de culto. Son, fíjate, clásicas, y claro, siempre hay generaciones más jóvenes que no la han visto. Sí. La película El Tigre y el Dragón es una maravilla en términos de, visuales, de realización, sí, en términos visuales, igual, sí, que La Casa de la Dago Voladora. ¿Ali también hizo esa Primavera, Verano, la que ven? No, no, esa de Kim Ki-duk. Qué cosa maravillosa. Siempre me equivoco con esa, claro, película. O sea, no podía. No, porque, pero me equivoco. Claro, claro, pero una película tan reflexiva. Ali hizo otra, una inglesa. Verano, otoño, una inglesa, invierno. Ahora me acordé. Hizo una inglesa, creo que de una novela clásica inglesa. Creo, no. Sí, hizo una de Jane Austen, si no me equivoco. No. No. Pero yo vi una de unos rebeldes sureños en la Guerra de Secesión, que lo romantiza un montón. Sí, es una película muy bonita, además. Y también vuelve, fíjate, Redacción Binario. Buena. Rodrigo Leal vuelve a las pistas con un ciclo ahora. ¿Pero reabrieron el espacio? No, vuelve en la esquina Rosada y en Vilumilla, esquina Eras. Es bueno ese espacio, está súper cómodo. Vilumilla 899. Y un bien ciclo abierto. Un ciclo que llama XYZ, que está dedicado a las generaciones, a la generación X, que son los nacidos por ahí o criados en los 90, nacidos por ahí comienzos de los 80, la generación Y podría ser, que son los millennials, y la Z. Y parte con una película que fue muy polémica, de un documentalista de skaters, que era Larry Clark. Claro. Yo esa película la vi. La película Kids. Y realmente es violenta. Sí, choca, claro. Pero los cabros están chicos haciendo cosas. Pero claro, y una película también muy realista. Y que lo va a Larry Clark en el panorama cinematográfico, ¿no? Sí, claro. Sí. Eso resonó mucho. Tiene guión de Harmony Korine, que es otro realizador de culto. Muy interesante, claro. Yo no he visto nada de él todavía, me asusta un poco. No, tiene una propuesta bien interesante. Sí. Me han hablado mucho de él. Esto va a ser ahí en el espacio, decíamos, la esquina Rosán, Vilumilla 899, 500 pesos, a las 7 de la tarde. Es un muy buen espacio. Sí. Oye, tenías razón que era de la Jane Austen, la película de Dalí. Tan linda esa sensatez y sentimiento. ¿Sí, viste? Ya, sí, ando. ¿Viste? Y fíjate que hay otra cosa interesante este fin de semana, pero en Netflix, el viernes 2, se liberan en la plataforma El Otro Lado del Viento, claro, de Orson Welles. Ah, claro, ese es un muy esperado. Sí, la película inacabada de Orson Welles. ¿Tú tenías antecedentes de esa película, Cristian? Yo, lo que he leído por ahí... Yo también, pues, cosas que he leído. No se sabe mucho tampoco, ¿no? O sea, la dejó a medio terminar, la montaron luego. Sí, no recuerdo quién fue el que la montó, porque ahí... ¿Pero la dejó porque se murió, porque le cabrió hacer la película, o no pudo seguir haciéndola? Creo que fueron varios factores. Entre esos, falta financiamiento. Sí. A Orson Welles en el último periodo le costó mucho encontrar financiistas para sus películas. Aparecía en películas, en papeles, así como por aparecer nomás, porque le pagaban, digamos, claro. Para poder juntar plata. Es que él era un muchísimo. Apasionado, un enamorado del cine, por su eso me gusta tanto. El Quijote Inacabado, todo esto, la película de... Terry Gilliam, que estaba anunciada para octubre, supuestamente, ya no está en la cartelera, en posible estreno acá. Y también se estrena Mamarán contra este muerto, que es un documental acerca de Orson Welles. Se liberan las dos juntas. Sí. Bueno. Eso va a estar muy bueno. Y el 16, la balada Buster Scruggs de los hermanos Coen. Y también se libera el mismo viernes Remastered, Nixon y el Hombre de Negro, que cuenta la visita que hizo Johnny Cash a Richard Nixon el año 1970. ¡Ay, qué bueno! Y el contraste de las ideas políticas de ambos, porque... Cash siempre estuvo al lado de los pobres. Era pero que leer, me encanta, súper consecuente siempre. Tremendo, Cash. Yo vi una película con Johnny Cash cuando era chico en la tele, donde él era un camionero. Que era analfabeto. No vemos tele. Era analfabeto y tenía que sacar licencia a conducir. Y se resistía a esta cosa de aprender a leer. Y su hijo chico lo empujaba a que él leyera una película súper pequeña. Pero grandiosa. Pero tremendamente potente por lo que plantea. Y la vi en las tardes de cine a las 5 de la tarde. Vimos cosas impresionantes. Y era con canciones de él, además. Yo ahí descubrí a Johnny Cash, de haber tenido unos 14 o 15 años, cuando la vi. Era una película que no sé dónde estará, fíjate. Pero el otro día yo pillé una página que están todas las películas que tú nunca puedes pillar, y se llama así en inglés. Y ahí fue como pillé Pick Up y todas las otras. Y te muestran las películas, si no están en páginas amigables te las llevan a YouTube. Entonces es súper bueno porque vi todas esas cosas que tuviste cuando chico que no sabéis dónde están y las pilláis. Con ficha, con todo. La otra vez pillé Privilege, una película psicodélica del año 67-68. Actúa Paul Jones, que era el vocalista del Manfred Manners Band. Y se me olvidó el director, ¿cómo se llama? Un director que era también... De esa época. Y es una historia así como bien parecida al rollo que tiene The Wall. Acá es un cantante pop que está inmerso en una sociedad totalitaria, fascista, y lo levantan como la figura pop del régimen, y él empieza a rebelarse. Y tiene una música muy, muy buena. Yo voy a buscar de nuevo la página. Esa la encontré por ahí buscando en Torrent y hasta pillé los subtítulos. Bueno, Torre, la comentamos hace un tiempo atrás. Sí, espacio, ¿no? Sí, sí, bueno. Bueno, vamos a la cartelera de cine, que es totalmente distinto a lo que va a haber en Frontera Sur. pero hay cosas basadas en hechos reales como Rhapsody Bohemia, Bohemian Rhapsody, de Dexter Fletcher y Bryan Singer, finalmente, con Rami Malek como con Freddie Mercury. Ya hablamos de ella, así que sí, hay que pura ir a verla para pasar mucha de gente duda. Va a ir. Vamos a ver qué tal es. Yo vi que la gente andaba loca, todo el mundo quería verla. También se estrenó una película de terror rusa, se llama La Sirena, de Sviatoslav Podgaevsky. Y la quiero ver también. Sí, toma el cuento de la sirenita, pero tirado así como oscuro, hacia el horror. Y de Lasse Hallström, que hablábamos recién por el viaje de 10 metros, se presenta El Cascanueces y los Cuatro Reinos, con un reparto interesante: Keira Knightley, Morgan Freeman, Helen Mirren. Así es que habrá que ver qué tal. Y se presentaría, pero dudo que se estrene en Cinemark, porque ahí está anunciada La Casa Lobo de Cosiña y León, Joaquín Cosiña y Cristóbal León. ¿No se estrena? ¿No? No lo sé, está anunciada, fíjate. Porque debe seguir distribuyendo. A mí me dijeron que se estrena. Se o sea, nosotros hicimos el intento de traerla al festival y no la pudimos traer porque efectivamente se estrena en la misma semana en el festival. Ya. De parte, esa fue la respuesta. Entonces, la respuesta de los ojalá jugadores. Que se estrene acá. Se sería lamentable que no estuviera en el festival. Siempre se está estrenando en todas otras ciudades. Para que no coincidiera con el estreno. Y se estrena con un corto de animación tradicional, que es una especie de sátira también, o de una mirada muy crítica de Walt Disney, de también realizadores chilenos. No recuerdo quiénes son los autores, pero es un corto de 3 minutos que se estrena junto con La Casa Lobo. Yeah. Así es que esa es la programación. ¿Y La Casa Lobo la había en dónde? En Cinemark Plaza de Mirador Biobío. Ahí está anunciado aquí en Concepción. Yeah. Por lo menos en la cartelera. Lo que pasa es que además cambió la interfase en la página de Cinemark y no está tan amable como antes. Ah, oh, ya no era tan amable tampoco antes. No aparece el chorizo de todos los estrenos. Tenéis no, que buscarlo. Tenés que ir bajando de uno. Nunca fue muy amable, la verdad. No. Claro, pero está peor. Cinemark no es muy amable con los precios, pero si van a dar La Casa Lobo. Y tampoco con la selección para la provincia. Sí. Yo creo, fíjate, que no veré Rosa de Bohemia, iría a ver La Casa Lobo. Así siento tengo que pesar la cantidad de plata porque que voy a gastar porque en ese cine. Porque la vamos a ver rápidamente descargable. Sí, bueno, nosotros la vimos y está interesante. Está, La Casa Lobo. Sí. Y viene muy premiada también. Viene muy premiada. Sí, está haciendo un recorrido súper interesante por festivales. Entonces, estamos como... Se ha conservado. Además, que también está en ese cine fronterizo. Sí, claro. Que es un cine difícil de clasificar también, como que integra distintos materiales. Es bien interesante, de hecho, la propuesta. Es una obra multimedia porque hubo instalaciones en salas de arte. Claro, y ellos registraron ese proceso. Claro. Sí. Bueno, y no olvidar, dentro de la cartelera, hasta el 9 de noviembre es la inauguración, que fue la semana pasada. Lo que dijimos. La videoinstalación de Lois Patiño está en Punto de Cultura y es de lunes a viernes, de las 8:15 a.m. de la mañana hasta 14:45 a.m. y después de 3:00 a.m. a 5:30. Los lunes parte un poquito más tarde porque ellos tienen cerrada la sala, pero el resto de lunes a viernes, de 3:00 a.m. a 5:30. Sí. Sí. Y es un realizador español joven, con una mirada súper fresca también. Así que es como los invitamos hiper a que vayan a verla. Y quiero comentar una pequeña cosita. Estamos, hemos hablado del festival, pero no hemos nombrado que el sábado 17, en la clausura, tenemos también una película muy potente, muy poderosa, que es un director norteamericano que se llama Travis Wilkerson. La película se llama Te preguntaste quién disparó el arma, y tiene relación con lo que estábamos hablando delante. ¿Por qué? Porque la película cuenta la historia del abuelo de Travis. Travis hace una investigación sobre el abuelo, y el abuelo mató en los años 40 a un ciudadano afroamericano. Desarmado. Entonces hacen investigación para reconstruir el hecho que produjo su abuelo, y en esa investigación se pregunta por el racismo en Estados Unidos y por la posición de él como cineasta frente a esa situación, ¿no? Es una película muy poderosa y la vamos a tener en la clausura el sábado 17 en el Aula Magna. Oh, qué buena, ya estamos entonces obligados. Obligados a ir a obligados también. Oye, despidamos el programa y el bloque con Killer Queen. Reina asesina. Temazo de Queen. Temazo. Que viene también la banda sonora de la película, por cierto, pero que es uno de los grandes temas de Queen, diría yo. Sí. Cuando tenía 12 o 13 años, descubrí la música de Queen. Este es uno de los temas que me cautivó. Así que volvemos la semana que viene.